Vale, pues ya estamos grabando. Pues no sé si habéis echado un vistazo al Type With Me y habéis escuchado el audio los que no estuvisteis en la reunión del otro día. Si alguien estuvo mirando cosas de lo que tocaba y de lo que tal, o no sé si creo que Kelly quería hacer un par de comentarios al respecto, podemos empezar por ahí. Sí, a ver, lo de la chica que conocemos mi hermano y yo que ha usado la sala esta del rectorado de Vigo, nos dijo que nada, que ya no podía ayudarnos y que lo que teníamos que hacer era ir al ayuntamiento, hacer papeleo y a ver si nos concedían la sala. Pero que eso tarda tiempo en darte la sala, en concedértela si te la conceden y aparte de eso que hay que dar un montón de explicaciones. Entonces nos aconsejó que fuéramos a alguna asociación que nos las pueden dar así rápido y bien y que hay salas grandes. Nos aconsejó un par de asociaciones, pero la tiene anotada mi hermana y hasta mañana no viene de Santiago, así que yo no sé exactamente qué nos dijo. Pero bueno, eso, que conseguir la sala que nos tarda un montón de tiempo y entonces eso. Y que luego, claro, también pedir una sala y luego que no nos dé tiempo a hacer algo, entonces, a ver. La clave sería contacto de asociación. No, yo no te escuché nada, Alen. Se te oye, bueno, hay ruido de fondo y se oyó más el ruido de fondo que tu voz, lo siento. Lo mismo digo. Ah, vale, no te preocupes. Bueno, de todas formas, te digo, si te puedes pegar un poquito el audio, subirte un poco el volumen del micro, no sé, acercarte más al micro, lo que sea, seguramente te podremos oír. A ver si puedes volver a comentar lo que estabas diciendo y vamos a ver si nos entendemos. También es una buena opción. Sí, bueno, pero el problema ya estamos en que si hay que crear la asociación primero y ta ta ta ta, ta ya es un poco más complicado. Ya, o sea, ya estamos fuera de tiempo. El problema está en que la cosa teóricamente es para, o sea, para el día 13 de marzo. Estamos a 3 semanas escasas, entonces no sé si nos va a dar tiempo a esa historia. Si el tema de las asociaciones que estaba comentando Kelly, pues se puede conseguir algo rápido, pues podremos probar por ahí. Ella sí me dice, dices que viene mañana, ¿no? O sea que mañana podrías saber algo seguro. Sí, me dijo ella que tiene anotado los sitios a donde nos recomienda que vayamos, que tienen salas buenas y que nos las dan rápido si nos las dan, y eso, lo tiene anotado y mañana, ella llega mañana por la noche. Bueno, entonces mañana en cuanto ella llegue, supongo que por la noche, pues ponos esa información en el Google Group. Y a ver si este mismo fin de semana podemos empezar a contactar con esa gente. O sea, directamente lo organizamos a través del Messenger o por el teléfono. Y a ver si este fin de semana nos podemos poner en contacto con eso. Y de momento, bueno, vemos lo de la sala para un lado. El otro tema que decías también es importante. Si de verdad nos va a dar tiempo para esa fecha, el organizar esta historia. No sé qué pensáis a ese respecto. Hombre, a mí me gustaría que fuera para el día 13, pero no sé. A mí también me gustaría, pero a lo mejor prefiero hacer algo bien, bien de verdad y no estar muy apurados de tiempo y que al final no salga una chapuzada. De momento de lo del papeleo, no, de la publicidad no sabemos, salen, porque se supone que se encargaba Fly de echar un vistacito y de preparar un pequeño presupuesto y bueno, él todavía no ha llegado, o sea que estamos a espera de saber de ese tema también. Y por lo que estaba comentando Kelly, es que ese es el tema que me preocupa, por eso os lo estaba diciendo, si creemos que nos va a dar tiempo, o si podemos empezar a organizar las cosas, ta, ta, ta, y una vez que tengamos todo más o menos organizado, buscar una sala para la fecha que sea. Opiniones. Claro, el problema no es tanto que nos dé tiempo no para esta fecha, sino que si la única opción que tenemos es pedir una sala con mucha antelación y no sabemos si realmente vamos a tener algo que hacer, pues sería una movida. Quiero decir, si sabemos que vamos a tener una sala para pedir de una semana para otra o de unos días o con unos días de antelación, pues perfecto. Si no, incluso directamente pintando un poquito más a largo plazo y fijándose más en lo que vamos a preparar. Pues sigo teniendo la duda en el cuerpo entonces. Sigo sin saber realmente qué hacer. Yo he estado preparando un poco, no sé si habéis bajado la presentación esta PowerPoint que nos recomendó Javi el otro día. Yo la bajé, le estuve echando un vistazo. Está teóricamente bien, pero no me parece acertada. O sea, no sé si la habéis visto, el texto que tiene y todo el tema. Se ve que era una presentación en inglés, alguien la tradujo. Tiene una serie de, ¿cómo se llama? Bueno, muchos latinismos. Habla, por ejemplo, de si se te rompe el carro, o sea, cosas de ese tipo. Entonces, la traducción no es muy tal. Perdón. Luego, tiene el problema también de que, para mi gusto, está un poco desestructurada. habla de cosas como, por ejemplo, llega una parte en la que dice, como ya hemos dicho, el dinero es deuda, y luego miras hacia atrás y no ha hablado de eso en absoluto. Entonces la estructura tampoco me parece adecuada. Yo he estado preparando un poco. Es bastante larga, Allen, tiene como ciento y pico diapositivas. En cuanto al texto no es muy extenso, pero es una presentación de unas ciento y pico diapositivas. Entonces, eso que decía, yo he estado preparando muy por encima, al principio nada más, algo un poco estructurado, al estilo del texto que os pasé. No sé si lo habéis leído también o lo habéis hecho un vistazo por encima. Os puedo pasar el trocito que hice, si queréis, si le echáis un vistazo, porque también del tema de en realidad lo que va la conferencia tampoco se ha hablado. En un principio se dijo que la iba a hacer yo con el apoyo de otro compañero. Creo que el que vaya a dar la conferencia es el que tiene que preparar el texto, obviamente con el consenso de los demás, pero lo digo porque obviamente no puedes dar una conferencia con un guión que te pasen, es un texto que tienes que hacer tuyo, porque no es lo mismo leer un panfleto a alguien que darle una charla a alguien sobre un tema, es algo que tienes que hacer más personal. Entonces, bueno, me estaba empezando a preparar un poquito el tema basado en el texto ese que os pasé, a ver qué os parece ese texto y no sé, si queréis ir comentando cosas. Yo creo que no deberíamos basarnos demasiado en esas presentaciones y tal, sino, es decir, preparamos los temas y la estructura de lo que vamos a hacer y luego si nos sirve alguna parte o lo que sea, pues se pueden copiar diapositivas o lo que sea y hacer una presentación propia. Si hay algo que está especialmente bien ahí, se coge, si no, pues nada. En cuanto al texto que mandaste, apenas lo empecé a leer. Le eché un pequeño vistazo, pero vaya, era casi todo introducción y demás. Sí, bueno, de hecho, por eso te digo, he estado preparando otra cosa aparte porque la presentación esa, la verdad, que no me pareció muy adecuada para el tema. Yo lo que estaba preparando, un poco el texto ese que os pasé, y la presentación esta que estaba medio preparando, que empecé a preparar, se basa un poco en el principio del guión de Addendum, o sea, lo que es el tema de cómo funciona el dinero y tal, tal. Hay un poquito antes de introducción, había un vídeo por ahí, no sé si lo habéis visto, sobre el origen del dinero. Que pues digo, estoy siguiendo un poco el texto ese que os mandé. Entonces la cosa empezaría, pues eso, como presentándose a la gente, buenas tardes, ta, ta, ta, estamos aquí del movimiento, esto y lo otro, presentar un poco qué es realmente el movimiento, o sea, qué es lo que se pretende, qué es lo que hacemos aquí, hablar un poquito, pues eso, de Fresco y el proyecto Venus, pasar a enlazar con el tema de que, bueno, cuáles son los problemas reales que tiene la sociedad, qué es lo que hace el proyecto Venus, averiguar cuáles son esos problemas y buscar una solución. Entonces empieza un poco pues con eso, con la evolución de cómo empezó a usarse el dinero y por qué. Después la parte esta de el primer capítulo de Addendum acerca de en lo que se ha convertido el dinero, cómo es, cómo funciona y cómo se maneja. Y después quería enlazar con la parte del tema del consumo cíclico, la obsolescencia planificada y este tipo de cosas. Y a partir de ahí plantear la solución del proyecto Venus. Creo que es un poquito el guión muy a grandes rasgos que podría ser interesante seguir. Sí, me parece bien. Por un lado, algo que me gustaría que se hiciera, que creo que sería interesante, es intentar que quede más relacionado el movimiento al proyecto que a la crítica. Quizás porque siempre hay cosas como, bueno, que ya directamente, por ejemplo, ya tanto en Addendum como en Zeitgeist, como en la primera, hay cosas que están así, quiero decir, dan un enfoque, pero se pasan un poco. Por ejemplo, ya el simple hecho del dinero es deuda siempre es una generalización muy exagerada. Quiero decir, afinar ciertas cosas, como las dicen en los documentales, porque esas cosas llegan a ser fácilmente criticables. Sí, exacto. De hecho, una de las críticas que se podrían hacer a los documentales de Peter Joseph es precisamente que pecan un poco de, no voy a decir alarmistas, pero sí un poco de excesiva crítica o se centra demasiado en la crítica, a pesar de que sea necesario. Creo que se podría después darle un poco más de protagonismo a la parte de la solución, que es un poquito lo que está tratando. Es una introducción muy, muy breve acerca de eso, el origen de los problemas de la sociedad derivados de la utilización del dinero. Te digo, muy por encima, explicar un poquito. Me parece bastante bueno el cómo lo tratan Addendum, quizás no tan extenso, pero sí un poco por encima, siguiendo esa misma base, y a partir de ahí, pues eso, hablar de las consecuencias, como lo que decía antes, lo del consumo cíclico, la obsolescencia planificada, la existencia de la escasez como consecuencia de la utilización del dinero y ese tipo de cosas, y a partir de ahí pasar directamente a la presentación del proyecto Venus en sí como solución, independientemente de no presentar el proyecto Venus como el tema de las ciudades y todo eso, que al final es lo que todo el mundo te va a preguntar: ah, qué bien, ¿y cuándo vamos a hacer la ciudad? Que es un poco el coñazo que todo el mundo te da después y que pretende evitar, sino plantear un poco la solución que se promueve, hablando más en general de la economía basada en recursos como alternativa y centrándose más en esa parte. Yo creo que lo más adecuado quizás sería hacer, digamos, estructurarla en un cierto paralelismo entre lo que digamos de ahora mismo, de la economía de ahora mismo, y las soluciones que planteamos después a través del proyecto. Es decir, no centrarse en la crítica, sino en las cosas concretas, las cosas lo más concretas posibles que podamos decir y luego solucionar con la presentación del proyecto. Sí, se podría hacer después una especie de confrontación para plantear la problemática, plantear la solución y luego confrontarlos. Es el problema que sale al principio con la solución que sale después. Se podría intentar una cosa así. Estoy leyendo lo que está apuntando Allen. Creo que mucha gente que vaya a la conferencia ya sabrá de Zeitgeist. A lo mejor voy a hablarles de lo mismo. Perdón, a lo mejor hablarles de lo mismo no sería redundante. Sí, habrá gente que sí haya oído hablar del tema y habrá gente que no, que irá por curiosidad o que habrá oído hablar del tema y a lo mejor no se haya visto los vídeos, leído los manuales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que habría que, por eso digo que habría que hacerlo un poco para todos los públicos, o sea, empezar desde unas cosas muy básicas, hacer una crítica muy breve acerca de la problemática que hay hoy en día y después eso, centrarse en la solución que plantea la economía basada en recursos y el proyecto Venus. Lo cual me lleva a lo que se estaba comentando todo esto. Si alguien me echa una mano o me quiere echar una mano con el tema de desarrollar la presentación, pues que lo vaya diciendo, que todas las ideas son buenas, porque la verdad que me he liado un poquito con lo que estaba haciendo y no sé, que alguna otra opinión estaría bien. Sí, yo por mí te echaría una mano con eso. Además, bueno, siempre se me dio bastante bien redactar y ordenar ideas y también sintetizarlas, que va a ser importante en este caso. Sí, en ese sentido sí. Vale, yo lo digo porque se habló el otro día de que si la conferencia la voy a dar yo con el apoyo de otra persona que estará arriba conmigo, y lo que decía yo antes, el que dé la conferencia tendréis el que tendría que prepararla, precisamente por eso, porque es un texto que tienes que hacer tuyo y que tienes que manejar con soltura. Si me quieres echar una mano, no sé si te propones voluntario para subirte ahí arriba conmigo o cómo es la cosa. Sí, bueno, no lo estaba planteando pensando en eso, pero sí, realmente no habría problema en hacerlo si, bueno, alguien lo tiene que hacer, de hecho. Así que sí, en caso de que te eche una mano, pues si se ve más adecuado, a no ser que por algún motivo se vea más adecuado a otra persona, pues en principio yo te echo una mano. Bueno, pues perfecto, quedamos entonces designados voluntarios, en un principio tú y yo. Y vemos, también está apuntando Sandra, que dice que me echa las dos manos si hace falta, espero que no sea el cuello, que nos vamos conociendo. Y nada, después de eso te paso entonces el tema que empecé y el pequeño guión que empecé a hacer. Y nada, quedaremos un día de estos lo más pronto posible y empezaremos a tratar el tema. No sé si queréis apuntar algo más. Bueno, yo os ayudo a preparar lo que queráis, pero a mí no me subís a ninguna parte en público, que no paso. Vale, lo tenemos en cuenta. Bueno, y otra cosa, que estuve escuchando la grabación de la otra reunión y uno de los puntos era hablar sobre si se designaba un coordinador o no. Habíais dicho de que ahora mismo no hacía falta, pero yo creo que realmente sí hace falta un coordinador. Aunque nosotros seamos pocos y nos coordinemos bien entre nosotros, a la hora de hacer una coordinación ya más a nivel España o cosas así con las demás comunidades, pues o provincias, siempre está bien que haya alguien que esté ahí para esas cosas. Bueno, me parece bien. ¿Y cuál es tu propuesta? Ya la sabes. Tú eres mi propuesta, Dani. Bueno, de todas formas te digo, nos falta en este momento Fly. Quizá podríamos plantearlo en una próxima reunión. Y me parece que tienes razón. Yo lo dije el otro día. También lo dije, yo voluntario no me voy a presentar. Si queréis que sea así, yo no tengo ningún problema. No, me parece mala idea ni mucho menos. Pero bueno, podemos esperar a que haya una próxima reunión o a que estemos todos, a que esté Fly y hacer una votación. Vale, perfecto. De todas maneras, no te preocupes, que decías tú que ahora tienes tiempo, pero estabas preocupado porque luego igual no tenías tiempo. El coordinador se cambia, hombre, no, o se cambia, o hay dos, o hay tres, o sea, que eso va variando, no es algo fijo y hasta la muerte. No, no, sí, claro, por eso, pero bueno, por eso te digo. Pues nada, lo dejamos así ese tema también para la próxima reunión, o a ver si viene Fly en este medio tiempo y lo volvemos a comentar y veremos el tema. Te digo, de hecho creo que tiene razón, me parece que, aunque solo sea por lo que comentó Javi, que luego al final no pude copiar el texto del chat y se pasó, él estaba comentando exactamente lo mismo, que una persona sí deberíamos nombrar para que, aunque solo fuese como enlace con el resto del grupo nacional, tendría que estar. ¿Cómo se llama? Tendría que estar esa persona disponible. Entonces, en un principio lo único que se decidió fue crear una cuenta de correo que se puso en el Type With Me, es zmpontevedra@gmail.com, que bueno, la contraseña la tiene Fly y la tengo yo también. Entonces, todos los mensajes que nos envíen del grupo nacional de gente, por ejemplo, que se apunte y que sea de la zona o que esté cerca y que quiera contactar con nosotros, se le derivará a esa cuenta de correo, que como no teníamos coordinador o no decidimos designar un coordinador, pues esa cuenta la manejaremos independientemente Fly o yo. Pero bueno, eso se hablará en una próxima reunión. Estoy leyendo lo que estáis hablando Roy y Allen sobre lo de la impresora 3D y ese tema. Me parece muy interesante la idea de Allen de incluir ese tipo de cosas, de proyectos que ya están en marcha, cosas que están haciendo, un poco hacia el final de la presentación, una vez que se hable del proyecto Venus y de la economía basada en recursos. Me parece muy interesante comentar ese tipo de cosas, como por ejemplo lo de la impresora 3D, que sale, pues eso, por unos 300-500 euros comparativamente con los 35.000 que cuesta una impresora industrial, y que eso son proyectos que realmente es lo que promueve el proyecto Venus, es decir, tecnología asequible para todo el mundo. Pensando que estoy leyendo un poco el Type With Me de lo que hablamos el otro día, a ver si hay algo más que se pueda comentar, porque en realidad a día de hoy seguimos con el problema del local, que era uno de los puntos fuertes. Que ya hemos dicho que bueno, mañana a ver si podemos tener información de algunos locales que se podría buscar. Yo lo que creo entonces, con respecto a ese tema, esperamos a que mañana Deusa nos pueda pasar esa información. Trataremos de movernos el fin de semana, aunque solo sea para ver qué disponibilidad hay. Al mismo tiempo, a ver si Roy y yo empezamos con la presentación. No sé qué horarios tenés, Roy, a ver qué tiempo podríamos disponer para pasar viendo ese tema. Y de cara al lunes, tomar una decisión firme. Si podemos llegar a crear la presentación para el día 13 y podemos tener la disponibilidad de una sala para el día 13, darle para adelante, y si no, pues hacer el texto con más calma y con más tiempo, y cuando lo tengamos listo, buscar la sala. No sé qué opináis. En cuanto a lo del tiempo disponible, yo ahora mismo tengo casi todo lo que haga falta. Es decir, con organizarme un día antes, como mucho, no suelo tener problema. Vale, perfecto. Como ya te digo, yo me puedo, tengo también tiempo disponible, no estoy trabajando, o sea que me puedo incluso desplazar. No sé si podríamos trabajar online o un día me agarro el coche, me voy hasta Villa García y pasamos el día comentando el tema y empezando a trabajar un poco, o te digo, o simplemente lo vemos online o lo que sea. Y de lo demás, pues no sé qué me decís. Yo creo que la mejor opción que tenemos es esa: intentar moverse este fin de semana, contactando con esas salas, a ver qué disponibilidad tienen o con cuánta antelación la tendríamos que tener, perdón. Y el lunes, como muy tarde el lunes por la noche, más o menos a esta hora o quizá un poco antes, si queréis, tomar una decisión de si vamos a poder tener el texto listo para el día 13 y si vamos a poder disponer de la sala para el día 13, y entonces darle caña a todo esto, o eso, esperar a tener la cosa más preparada y con tiempo y calma y ya haremos la conferencia cuando sea. Lo de las alas lo cuelgo el viernes porque ya el jueves llega muy tarde, por la noche llega a las 12 o así, yo con suerte voy a estar durmiendo, así que lo cuelgo el viernes al mediodía. Vale, mira, a ver toda la información que puedes colgar, sobre todo si hay teléfonos de contacto o direcciones, y no importa, yo mismo me puedo encargar el fin de semana de intentar contactar con ellos y a ver lo que se puede conseguir. ¿Os parece bien? Entonces nos reunimos el lunes otra vez, más o menos sobre eso, porque hoy tampoco vamos a poder adelantar nada más. Perdón. Entonces, si nos volvemos a reunir el lunes, pues eso, sobre las 10, 10:30 de la noche otra vez, y a ver si ya tenemos. Por lo menos ideas de qué sala podría estar disponible para esa fecha y a ver si este fin de semana o así podemos ver algo un poquito Roy sobre el tema del texto y eso. Y el lunes con esas dos cosas que tengamos el, ¿cómo se llama? El tema de la sala más o menos visto y el tema del texto más o menos visto, tomar la decisión de si le damos para adelante para el día 13 o si la aplazamos. ¿Os parece? Sí, me parece bien. Perfecto, Dani. Ya te digo, si necesitáis ayuda, yo os ayudo con lo del texto. Vale, pues espera que estoy leyendo lo que está apuntando Allen. Dice, de momento trabajar, podemos empezar a trabajar en una presentación que mismamente pueda valer para el resto de los grupos de España. Sí, es un poco, eso fue un poco la idea original. En una reunión nacional, Javi, perdón, Víctor, que es el coordinador nacional, me comentó que estaban pensando en eso, en crear una presentación, una conferencia que se pudiera usar a nivel nacional. Yo un poco lo que estaba haciendo también era eso, cuando estaba pues tratando de usar este guión de esta presentación que he visto que estaba ya colgada en la wiki. Obviamente está muy americanizada, habla de la Reserva Federal, habla sobre el dólar, etcétera, etcétera. Yo pretendo centrarla más en España, sin generalizar en ningún punto del país, con lo cual sería utilizable en todas partes. Pero bueno, en un principio es algo que vamos a usar nosotros. Si los demás lo quieren usar después y tal, si nos sale bien, pues estupendo, que el trabajo ya está hecho, fácil que lo aprovechen los compañeros. Si algún otro compañero quiere hacerlo por su cuenta, pues obviamente ya es decisión de ellos. Bueno, pues no sé, si alguien tiene, perdón, si alguien tiene algo más que comentar o quiere hacer algún apunte ahora, ves tú que lo hagas, si no, directamente levantamos la sesión y eso, quedamos encargados de este fin de semana a tratar de ver un poco el texto y de empezar a buscar la sala. Vale, si no hay Pues por mi más, parte, sigue tú, Kelly. perdón. Nada, por mi parte nada más que añadir eso. Si necesitas ayuda, os ayudo con el texto y que el viernes al mediodía pues colgaré a ver lo que me pase Gemma de lo que le hayan dado a ella. Vale, perfecto. Roy, ¿decías algo? Nada, que sí, eso que siempre, si no había algún tema que tratar, pues perfecto. Yo te digo, mándame esto que estás empezando, mándamelo al correo y empiezo a echarle un vistazo y a ver qué se me va ocurriendo para, como mínimo, una estructura o temas o cosas. Vale, pues nada, entonces eso, doy por levantada la sesión, nos volvemos a reunir el lunes 10:30, ¿os parece bien a todos? Haré un esfuerzo. Bueno, pues ya tenemos, yo digo que sí, Allen dice que vale, tú, bueno, se ve Bueno, que por lo menos sí, podrás. que mejor. Perdona, Roy, dime. Nada, que sí, que por mí también. Vale, perfecto. Sandra, que no ha estado muy participativa, supongo que estarás también. Vale, también dice que sí. Pues nada, corto la grabación y damos por levantada la sesión.